En esta tarde queremos compartir con usted, bueno, casi como un bonus track de lo que vimos sobre el libro de Filipenses. Así que hoy queríamos tomar una última sección que está en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Hemos desarrollado durante 8 semanas, si mal no recuerdo, estudios acerca de la carta a los Filipenses y la hemos estado leyendo a medida que avanzábamos con el estudio. Entonces hoy déjeme compartir este texto que está precisamente al final de la carta, ¿no es cierto? El capítulo 4 y versículo 23. En todo caso podemos leer desde el 21 al 23. Allí está, si lo va a estar proyectando, ya lo podemos estar leyendo también. Por favor. Saludad a todos los santos, decía Pablo, en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Era habitual que al final de las cartas, de las epístolas, tanto el apóstol Pablo como Pedro y otros escribían una salutación final. A veces era como un compendio, un resumen de lo que había estado ya hablando o desarrollando en la carta, pero si no, normalmente conlleva esto, que son las salutaciones y como una bendición final. Y acá entonces el apóstol Pablo estaba compartiendo con ellos saludos. Saludos a toda la iglesia de Filipos, a todos los santos en Cristo Jesús. Así que está dando cuenta de que eran creyentes en Cristo Jesús, formaban parte de la iglesia allí en Filipos y Pablo les está enviando saludos. Pero no solo a modo personal, él está hablando y decía, bueno, también los que están conmigo les envían saludos. ¿A quiénes se está refiriendo? Básicamente se está refiriendo a Timoteo, a Epafrodito y a otros colaboradores que no son mencionados, pero que también estarían allí con Pablo. Ya hemos visto en el desarrollo de los estudios qué papel jugó Timoteo, qué papel jugó Epafrodito, así que ellos fueron colaboradores. Y de allí podemos tener una absoluta certeza en afirmar que Pablo estuvo trabajando en equipo. Y hoy queremos un poquito destacar este aspecto de la importancia de trabajar en equipo. Aún el apóstol Pablo, con toda su formación y su experiencia, etcétera, siempre estuvo trabajando en equipo, no trabajó solo. Nunca podría haber alcanzado la magnitud de la tarea que desarrolló, haber alcanzado la extensión del reino a tantos lugares como sucedió, si no hubiese trabajado en equipo, hubiese sido todo mucho más limitado y mucho más pequeño. Así que aquí hay un principio que tenemos que hacer valer, no solo nosotros como congregación, sino también en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Aplicarlo a lo que es el matrimonio y la familia, los equipos que se forman en nuestro trabajo o en el trabajo, etcétera. Para cualquier circunstancia, nosotros que somos del Señor, ya sabemos que esto es casi imprescindible. Ya no debiera ser una opción para los cristianos, y mucho menos en el trabajo de una iglesia, pensar en trabajar solos o en equipo. No es opción. Se trabaja en equipo, como la palabra de Dios nos indica, como está el ejemplo en Dios, Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajando siempre en equipo, como lo encontramos en el ejemplo de Jesús, convocando y formando un equipo al inicio de su ministerio. Y así a lo largo de la Biblia encontramos siempre que todo viene a través del trabajo en equipo. Así que para nosotros es algo ya establecido y la iglesia está creciendo también en estos aspectos, en el poder ir conformando equipos de trabajo, de ministerios, de colaboración para poder desarrollar todo lo que tenemos de parte de Dios aquí. Qué interesante, porque además está dando cuenta el apóstol Pablo, no solo en este lugar, sino en parte de la carta también estuvo hablando de la ayuda que había recibido de los filipenses. Aquí está diciendo de que otros santos, ¿no es cierto?, de los que están en Roma, os saludan también a los filipenses, ¿no es cierto? Él estaba en Roma, estaba encarcelado y estaba también desarrollando su trabajo y su ministerio. Había creyentes, había en Roma, así que esos creyentes están enviando saludos a los filipenses, a la iglesia en Filipos. Los que están en Roma, y dice los de la casa del César, y eso nos podría llamar la atención, pero solo está dando cuenta de que pareciera que también el Evangelio había penetrado en esos niveles, ¿no es cierto?, de muy cercanos al emperador. Y por eso se da cuenta de que podría haber también conversos o entre los esclavos o entre los libres que servían en algún aspecto en las cuestiones del imperio. Eso es lo que significa los de la casa del César. Pero lo importante es que está hablando de otra congregación, porque como hemos visto también, entre congregaciones hubo colaboración y trabajaban todos juntos en función de la expansión del reino. Nunca encontramos que la iglesia de Antioquía competía contra la iglesia de Jerusalén, sino que trabajaban en conjunto. Lo que vemos es que una iglesia sostiene y ayuda a Pablo en alguna de sus circunstancias, y aunque él estaba fundando iglesias en otras ciudades, así que no había celos de este tipo ni competencia. Entre las iglesias también se trabajaba en equipo. Mire, en un equipo Hay una visión. La iglesia es un equipo, hay una visión, que es la del equipo iglesia. No muchas visiones que podrían venir de que cada uno de los que integra ese equipo tiene una visión propia o personal. No existe eso. La iglesia tiene una visión, viene dada por Dios y nos abraza a todos. No puede haber más de una visión, porque es visión. En un equipo todos trabajan entonces y sirven o ministran para lo mismo, alcanzar esa visión. Nadie está obligado, ni siquiera de parte de Dios, a servirlo o a ministrarlo o a hacer las cosas para Él, si uno está en desacuerdo o en desagrado de lo que Él mismo está marcando como visión o tarea a cumplir. Nadie está obligado, cualquiera puede tomar la decisión de decir, no, yo no voy a colaborar ni voy a aportar nada para alcanzar esta visión porque considero que no es de Dios, porque esto a mí no me agrada, porque me parece que la Biblia dice otra cosa o porque a mí me parece que debe ser de otra manera. Nadie está obligado. A usted no le parece correcto, tiene la posibilidad de decidir no hacer nada. Punto, no haga nada. Pero permita que la iglesia avance en el cumplimiento de la visión que Dios le dio y que la mayoría está entendiendo es así. Así que eso es todo. Todos somos libres delante del Señor. Lo que no hay que hacer es ser tropiezo para que aquellos que interpretan que esto es del Señor lo quieran lograr y alcanzar. Es sencillo, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa misma visión y propósito final? Es llevar el Evangelio hasta el último de la tierra. Es que la gente conozca a Cristo. Póngale la expresión que usted quiera, la terminología que usted quiera. Qué bueno, porque la Biblia nos da tantas y diferentes expresiones acerca de lo que significa para alguien ser salvo. No hay una fórmula, no hay una vara para medir que podamos tener nosotros las personas, ni aún los creyentes. Eso le corresponde a Dios y al Espíritu Santo y nunca debiéramos entrar en demasiada discusión acerca de si este es o no cristiano. Déjelo en el Señor. Comparta la palabra de Dios. Y usted presenta a Cristo. Lo quiere presentar como Señor, como Salvador, como Rey, como soberano, preséntelo de todas esas maneras porque está bien, la Biblia habla de eso, así que usted no va a estar contradiciendo la Biblia, la va a estar afirmando. Y deje que el Espíritu Santo haga la obra en la persona. Para algunas personas lo cautivará el hecho de que Él sea mi Señor, para otras personas será de que Él sea el Rey de mi vida. Lo más importante es que la gente conozca a Cristo. No nos enredemos en otra clase de discusiones. Porque el enemigo es tan astuto que él va a querer estar sembrando algo de esto. Y sabe que lo vamos a rechazar en el nombre de Jesús. Y no vamos a caer en la trampa. Punto. La iglesia debe estar firme en la palabra del Señor y avanzar. No quedarse detenida. No vamos a temer tampoco. Solo estamos preparados. Esto es lo que tenemos que hacer. Anunciar salvación. Pero le presentaste a alguien a Cristo hoy, y ayer, y anteayer. No, lo que pasa es que, pero ¿cumpliste tu parte o no en el ministerio, en la iglesia? Entonces, en un equipo, todos debiéramos trabajar como efectivamente lo hacemos, con igual actitud y propósito. ¿Cuál es la actitud? Que el nombre de Dios sea glorificado. Y esto de ser glorificado, como vemos en los evangelios, implica que la gente ha sido sana de sus dolencias, de sus enfermedades, que el que estaba atribulado ahora alcanzó libertad. Y en cualquier caso, en todos los casos, encontramos que la expresión es y glorificaban a Dios y a Cristo por lo que habían hecho en su vida. Y todos se maravillaban y glorificaban a Dios, aunque no habían recibido el milagro, la sanidad o la bendición directamente. Todos tenemos que tener esta actitud y este propósito. En el equipo hay respeto por la autoridad espiritual de cada uno. ¿Sabe? Otra vez, usted tiene autoridad espiritual, todos tenemos autoridad espiritual. La Biblia es clara, es clarísima. Así de sencillo, sabe que dijo Jesús a sus discípulos, os doy autoridad, punto y aparte, no dice más nada, no explica más nada, no tiene peros, no tiene sí, nada, no hay condicionales. Te dio autoridad el Señor porque sos su hijo o su hija, porque sos su discípulo, sos su seguidor. Tenés autoridad para ministrar, para hablar en su nombre, para bendecir a otros, para hacer el bien, para tanta autoridad. Ejerce la autoridad, sencillo, glorifica al Señor de esa manera y lo vas a estar haciendo muy bien como lo estás haciendo también. Y luego respeta la autoridad de los demás, eso es todo, es muy fácil. Lo mismo acontecía con Pablo y su equipo, él respetaba la autoridad que tenía Timoteo, también la que tenía Epafrodito, y ellos al mismo tiempo respetaban la de Pablo, y así con cada uno de los que formaban parte en cada oportunidad de estos equipos de ministerio. Por eso lograron lo que lograron, el avance del reino de Dios. Ah, pero en aquel tiempo hubo muchas conversiones. Sí, gloria a Dios. Estamos llamados a contarlos. O estamos llamados a sembrar y dejar que el Espíritu Santo sea el que nos levante la cosecha. Es otra cosa, ¿no? Siempre hay fruto cuando las cosas se hacen en el Señor y para el Señor y con el Señor. Siempre hay fruto. Y Él se glorifica. Y Él dice, esto está perfecto porque lo hago yo. Y está bien así, descanse, esté tranquilo. Pero si quiere un dato, se lo agrego. En las últimas décadas, a nivel mundial, ha habido mayor cantidad de convertidos que en todos los otros siglos anteriores. ¿Entendió lo que le dije, no es cierto? En las últimas décadas, ha habido más convertidos que en todos los otros siglos hasta el tiempo de Jesucristo. Ay, ¿cómo me explica eso? ¿La iglesia está fallando? ¿La iglesia está haciendo las cosas mal? Siempre podemos mejorar, nadie es perfecto, ¿verdad? Claro que no. Pero no se trata de buscar perfección, porque no la vamos a hallar nunca. Se trata de tener un corazón genuino, honesto y sincero y hacer las cosas como Dios dice que hay que hacerlas. Recuerda el texto del domingo anterior, ¿no es cierto? Si alguno se cree sabio y entendido entre vosotros, ¿qué debe hacer? Demostrarlo. ¿De qué manera? Demostrándolo en obediencia, demostrándolo en compromiso. Cuando yo dije sí, fue sí. Y cuando dije no, fue no. Y no que yo dije sí, pero fue no. Así que hay que trabajar en equipo de esta manera, con igual actitud y propósito, con respeto a la autoridad que todos tienen. Y como recién decíamos, sabiendo reconocer nuestras propias limitaciones. Claro que las tenemos, por supuesto que sí. ¿Sabe qué? Cuando Dios te ve, cuando Dios me ve, Él ya sabe de nuestras limitaciones y no se escandaliza por eso, porque nos creó así, es la condición humana. Él se escandaliza cuando tratamos de esconder nuestras limitaciones, cuando las tratamos de justificar, cuando tratamos de demostrar de que no tenemos ninguna falla ni ninguna cuestión. Ese es el problema para Dios. No es el problema para Dios decirles, me equivoqué. Me tira pata, no debiera haber hecho esto, se me fue el tono de voz, lo que fuera. No cumplí con lo que me comprometía a hacer. No es ese el problema para Dios, no lo debiera ser para ninguno de nosotros. El problema es cuando hacemos que no pasa nada. Y que creemos que hacemos todo fenómeno. Hay que reconocer y saber reconocer la existencia de fricciones y posibles desacuerdos. ¿Cuál es el problema de eso? Y si la Biblia nos presenta todo el tiempo cantidad de ejemplos donde había desacuerdos y fricciones entre ellos. Es más, la Biblia parece que a veces dice, no, para, vamos a poner otros términos porque si no. Dice que entre Pedro y Pablo tuvieron una discusión no pequeña. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que no se agarraron a trompada, pero tuvieron que, algo así. Y estaban ahí casi como, y sabiendo cómo era el carácter de uno y de otro, uno dice, y esto capaz que. Bueno, lo que quiere decir que había desacuerdos. Pero también nos habla acerca de cómo los resolvieron los desacuerdos. Porque nada puede romper la armonía entre los que son hijos de Dios. Porque es romper el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es uno. Y así avergonzamos a nuestro Señor. Siempre hay una oportunidad de acuerdo, hay un punto de acuerdo. Pero hay que estar dispuesto a saber reconocer estas cosas, tener la humildad suficiente para decir, no, yo me equivoqué, yo voy a venir, encontrémonos a mitad de camino, pero no nos puede distanciar esto. Así que ellos lo resolvieron en base al amor, en base al arrepentimiento, en base al perdón, en base a la misericordia, etcétera, etcétera. Todo lo que ellos querían proclamar a los demás, efectivamente lo tenían que estar viviendo ellos. No sea cosa que estemos pidiendo que los demás hagan y cumplan y se comprometan como yo no lo estoy haciendo. Para eso hablaban, se comunicaban, no los pasaban por altos, no eran pasivos frente a estas circunstancias. Pero además trabajar en equipo conlleva lo siguiente, es percibir la presencia de Dios por todos los que forman parte del equipo. Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Equipo, dos o tres, equipo, ya es equipo, dos o equipo, 5, 6, 8, 20, 50, 200, equipo, allí está el Señor. Cuando nos reunimos en su nombre, ¿qué significa eso? Nos reunimos para darle gloria a Él, para exaltarlo a Él, para tener revelación de Él, para que Él me guíe, me corrija, me enseñe, me encamine, me enseña a vivir como yo debo vivir la vida en Él. Eso es. Entonces allí percibo que el Señor está. La gracia de Dios es manifestada en cada uno de los que forman parte de este equipo. El poder del Espíritu Santo ministra a cada uno en sus necesidades y se manifiesta a través de los que forman parte del equipo para alcanzar a otros que no son del equipo, al menos todavía. El gozo llena la vida de todos los que forman parte de ese equipo. Por supuesto que sí. Y todos alcanzan un sentido de cumplimiento y de realización de la misión, aunque sea a través de pequeños avances o pequeños pasos, pero todos estamos siendo guiados a alcanzar aquello que Dios nos mostró. Efectivamente, Él nos está llevando hacia eso y lo va a cumplir porque Él es fiel. Y entonces nos gozamos a medida que la visión se va haciendo más nítida, más amplia, el horizonte va creciendo, nos sentimos más entusiasmados y gozosos. Los mismos creyentes en aquel tiempo eran sorprendidos y maravillados por el obrar de Dios, porque trabajaban en equipo. Cuando veían sanidades, cuando veían milagros, veían maravillas, veían muchos salvos, veían la liberación de los endemoniados. ¿Qué es eso? Sino el poder de Dios obrando allí. ¿Qué ser humano podría alcanzar eso por sí mismo? ¿A qué otra señal es necesaria para decir Dios está aquí? Por eso, al menos la mayoría se daban cuenta, lo percibían, lo experimentaban. No importa lo que sentían, importaba lo que veían, veían evidencias. Y porque veían las evidencias, entonces generaban emociones santas, buenas, de plenitud. Así que todos en el equipo se dan cuenta de que el equipo puede estar formado por muchas personas. Entre todas las personas hay una sola que es imprescindible. ¿No? Que si uno dice, no, si no está este, chao. No, si esta persona se va, entonces todo esto ya no se hace. Ah, si esta persona se va, uy, las ofrendas caen. Ah, si esta persona se va, estamos fritos, ¿qué hacemos? Dice, no, mire, ¿sabe? Hay una sola persona imprescindible. Es el Señor. Él tiene que estar. Si está Él, separados de Él nada podemos hacer. Él es el que debe estar, al que le debemos dar lugar, al que debemos honrar, servir, glorificar, dejar que haga como él le parezca y en el momento que le parezca, todos los demás somos instrumentos, colaboradores, privilegiados de que un Dios todopoderoso que reina nos llama a estar con él y participar en su obra, la de él, no la nuestra, no la mía. Privilegio, gracia divina. ¿Quién? Yo. Eso es lo que yo debiera reflexionar. Yo. Pero Señor, me viste bien. Y en un equipo finalmente como este equipo, hay ayuda. Y sí, a veces uno flaquea. Bueno, y estamos ayudándonos entre todos. Hay sostén, uno puede encontrar sostén, fortaleza, consejo. Insisto, hay líderes hermosos, preciosos, valiosísimos en esta iglesia que saben dar palabra oportuna de bendición a todo aquel que está en distintas situaciones. Esta iglesia está bendecida de esa manera también. Es por la gracia de Dios y es para la gloria de su nombre. Estaría bueno que todos pudiéramos valorar a esos siervos y esas siervas y podamos valorar el consejo que de parte de Dios nos comparten, porque a veces se busca el consejo, se recibe el consejo de Dios, no se demuestra que se lo valora para nada, porque se termina haciendo cualquier otra cosa. En contrario, para el otro, para después decir, y no, pero yo. Se encuentra intercesión, alguien está orando por vos, como compartimos en los cultos, cada miércoles vos que venís todos los miércoles, seguro estás orando por el resto de la iglesia, aunque no pueda venir el miércoles, no importa eso, pero vos estás orando por ellos, por todos, por la familia. Hay victorias compartidas. ¿Entendés? Cuando Jesús iba con su equipo de discípulos y pasaban cosas, che, vayan a visitar ahí casa por casa, háblenles de mí, oren por ellos, anuncien salvación, sanen enfermos, echen fuera demonios. Y ellos salieron con confianza, con fe, ¿entendían todas las cosas? Para nada. Usted nota que en el camino se pusieron a discutir, no, no, pero mirá, la fórmula para orar correcta es esta, si vos no orás de esta manera, entonces eso no. Anda a hablar, ¿sabes qué dice la palabra? Dios pone palabra en tu boca. Si el Espíritu Santo realmente está en ti, Él te va a hacer hablar y decir lo que haya que decir. Expresar lo que haya en tu corazón, eso es lo que espera Dios, no que fabriques expresiones para Él o fórmulas. ¿Y qué al regreso de ellos? Gozosos, dice el término, venían felices. Señor, hasta los demonios se los sujetaban en tu nombre. Estaban saltando en una pata, chochos, plenos. ¡Cuánta alegría, cuánta pasión! Lo habían visto a él, al poder del Espíritu Santo obrando. Ellos no volvieron diciendo, che, viste cuando yo dije así, viste el demonio ese, cómo lo saqué corriendo, ¿no es cierto? Ellos no se vanagloriaron porque sería el primer paso a la caída completa. Por lo tanto, para redondear, ellos vivieron experiencias inolvidables. Estoy seguro que ahora están en el cielo. Quizás hasta allí todavía están compartiendo algo de lo que vivieron cuando formaron parte de ese equipo junto al Señor Jesús. ¿Te acordás de aquello? ¡Qué grande el Señor! Y así estarán. Y así habrían estado. Porque se viven experiencias inolvidables, tan profundas, intensas, que de ninguna otra manera las podría vivir ningún otro ser humano. Por lo tanto, y para redondear, da gracias a Dios por la iglesia. En tus oraciones, da gracias a Dios por la iglesia. Es del Señor, es del Señor, es de Él. Es perfectible, el Señor está obrando, Él quiere obrar, está preparando a la iglesia porque es la novia que se va a presentar a Cristo cuando venga. Claro que la está preparando para presentársela sin mancha y sin arruga. Mientras tanto, todavía alguna manchita puede encontrar y alguna arruguita también. Si me tiene a mí, es casi seguro, miren. Así que el Señor está obrando en la iglesia. Ame a la iglesia de Cristo, porque eso es amar al Cristo de la iglesia. Sea muy cuidadoso de estos aspectos. La iglesia es un equipo que está a cargo del Señor. porque Él es la cabeza, como dice la propia palabra de Dios. Sea parte de la iglesia. No la mire como un pasajero pasivo, sino como un activo obrero en la obra de Dios. Así que póngase a disposición y va a poder compartir un montón de cosas conforme a sus talentos, capacidades y dones espirituales. Esto es lo que hay que hacer en tercer lugar, poner al servicio de Dios y de los demás estas cuestiones. El Señor te las dio para que las consagres al cumplimiento de la misión a través de la iglesia. Y por último, disfrutá la bendición de ser parte de esa iglesia, porque es una bendición. Y disfruta esa bendición que recae sobre todos aquellos que sirven con compromiso y de todo corazón a través de la iglesia. Y para orar ahora, llegamos al versículo 23, me lo podés proyectar allí, Florencia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y qué bueno poder en esta tarde también terminar con esta palabra. Gracia. Gracia de Dios sobre tu vida. Gracia de Dios sobre la vida de cada uno. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. La mayor, insuperable y sublime expresión de esa gracia es su muerte en la cruz. Aquello que nos vamos a preparar en oración, a celebrar ese acontecimiento, a recordarlo. Ninguno la merecía. Por eso es gracia. Pero el Señor lo hizo y la concede por amor. Y lo hizo por amor, para darnos a vos y a mí y a todos esperanza, oportunidad de libertad, de victoria, de perdón de pecados y de reconciliación. Así que oremos para que esa gracia del Señor nos alcance, nos ministre, obre con poder en cada uno y en toda la iglesia. Es una gracia que se debe transformar en gozo, en fortaleza, en sabiduría, en sostén, en provisión, en voluntad para perdonar, etcétera, etcétera. Gracia de Dios, que queremos que en esta noche llegue a tu vida también. Y repose en tu vida la gracia de Dios, que puedas ser rodeado continuamente por esa gracia preciosa. Porque esa gracia significa esto, estar rodeado del amor de Dios, de la protección de Dios, de la guía del Señor y experimentar allí en ese vínculo y en esa comunión esa gracia. Otra vez, es el reconocimiento de me viniste a buscar a mí. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo, Señor? La única respuesta es gracia de Dios. Nunca él podría haber encontrado nada que justificara que él tuviera que haber hecho lo que hizo por mí, entregar su propia vida y derramar esa sangre y cargar con mis pecados. Fueron míos y siguen siendo míos, pero él pagó por mí. ¿Por qué, Señor? Por gracia, porque te amo, diría él. Tengamos un tiempo de oración. En esta noche te invito a que lo podamos hacer individualmente. Y inclina tu rostro allí si quieres orar sentado, parado, de rodillas. Es tu decisión. Cualquier forma está bien. Lo importante es abrir tu corazón y mostrarte en sinceridad y en humildad delante de Él. Que sea el momento donde podamos tomar una mayor dimensión de lo que es la gracia de Dios sobre nuestra vida. Que podamos tener hoy una mayor conciencia de lo que significa haber sido alcanzado por la gracia de Dios. Porque aun siendo de Él, todo sigue siendo gracia de Dios. No es que ahora me lo merezco. Siervos inútiles somos. Lo que debíamos hacer hicimos y nada más. Pero qué privilegio, qué honor nos fue concedido por gracia. Y poder ser contados entre los que les sirven. Privilegio, pero por gracia. Y haber sido puesto como parte de su familia y de su pueblo. ¡Qué bendición! Contar con la iglesia, ser parte de ella. Pero por gracia. Y ser alcanzado cada día con vida. abrimos nuestros ojos, despertamos, nos levantamos, vamos, venimos, hablamos, vemos gracia divina y no nos falta nada a aquellos que somos del Señor. Gracia de lo alto. Eleva tu oración al Señor. Abrí tu corazón a Él. Deja que fluya lo que verdaderamente el Espíritu Santo pudo haber despertado en tu corazón y en tu mente. Cada uno sabe qué expresar al Señor. Es gratitud, es alabanza, es adoración, es arrepentimiento. Expresa lo que esté en tu corazón y eso estará bien. Eso es lo que el Señor está esperando. No que le digas nada que no tengas en ti. Nada para quedar bien, sino solo lo que está en tu corazón y el deseo de tu corazón. Así que tomamos unos instantes para orar de esta manera. Luego el pastor Walter nos va a cerrar este tiempo con una oración también. Y luego podremos unirnos en un cántico de alabanza, de gozo, para darle honra y gloria a aquel que está entre nosotros. Vive por siempre y para siempre, nuestro Señor Jesús.